Desordenando mundos. Desordenando mundos. Desordenando mundos. Desordenando mundos. Desordenando mundos. Desordenando mundos. Desordenando mundos. El programa de radio de sur.uy. Buenas tardes, ¿cómo estamos? En un nuevo programa Desordenando Mundos. Dicen los números que es el sexto del año. 95 general. Se nos viene el 100. Para festejar. Arañando. Entonces no calculamos todavía cuándo cae ese 100. Pero bueno, ya lo vamos a hacer. La otra vez tirábamos una fecha. Incluso el otro día escuchaba desde el inicio Trazos. Y Trazos cumple redondos mucho más, como 800, 600. 800, sí. Hay un margen más menos, según explicaba Lito en el programa. Pero sí, más o menos 800. Eso, menos 20, menos 15, no sé. Para mí hay que organizar algo en conjunto porque cumplimos medio que redondo la misma semana. Supongo, además Lito ya avisó que va a estar festejando, así que nos colamos y listo. Ya está, subimos al festejo. Bueno, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Buenas tardes. Bueno, otro miércoles de Radio Pedal, de Desordenando Mundos. Así que arrancamos este nuevo programa con un montón de cosas que tenemos para hoy. Tenemos un montón de cosas, vamos a estar con la segunda columna de ambiente de Manu, que es una columna nueva este año. Vamos a estar repasando las últimas notas de Sur sobre el tema y conversando, actualizando un poco de información. Y en la segunda parte del programa, algo nuevo, pero que es una mutación de lo que veníamos haciendo antes. Un cambio de personajes. Nos despide DJ Lilith y nos trae algo totalmente nuevo. Sí, se va a llamar Tortilenguas, es una columna radial de tortas para tortas. Así lo presentas en su espacio feminista y de encuentro, de charla, música y lectura, así que música va a seguir habiendo. Yo creo que DJ Lilich del todo no se va a ir. Desde las múltiples experiencias lesbianas que habitamos, así lo presenta Ceci. Y bueno, en un rato van a estar acá contando de qué viene y ya arrancando el año. Bueno, bien, saludamos a Sanfer, que está del otro lado del vidrio ahí, laburando como siempre y haciendo que esto sea más que posible. Y les contamos que también este programa y todos los anteriores lo pueden escuchar en vivo por radiopedal.uy o por sur.uy. Y todos los anteriores también lo pueden escuchar ahí por su plataforma de podcast preferida, por Spotify sobre todo, que es como la más populosa o más difundida. Pero también tienen alguna otra que les sea de utilidad. Siempre recomendamos esta app que se llama Radio Garden, que pueden escuchar en vivo a esta tan prestigiosa emisora como lo es pedalradio.uy. Y también lo pueden escuchar cualquier radio de cualquier lugar del mundo. Y así que está buena esa aplicación para compartir ahí. Que hay radios de todo tipo, de las más comerciales y famosas y las más alternativas y perdidas de ahí, de nuestra República y del lugar del mundo que quieran, porque van buscando en el mapita ahí donde les gusta más para ver qué se está escuchando en ese lugar. Perdidas como esta y como este programa, pero en este programa no te vamos a decir que tenemos el problema del agua porque no le llueve al gobierno, así que a veces vale la pena escuchar a la gente perdida que anda por ahí. Ando preocupado. Viste que el miércoles pasado estaba caliente con lo del agua, esta semana ando preocupado. Ando preocupado bien. Por Uruguay. Por ya, Uruguay, por esto Uruguay puede país, ser polémico. Uruguay selección. Está también vinculado a eso. A ver. En menos de una semana se nos terminó el mito del agua para siempre. Para siempre. Se nos va a terminar los Ricarditos. Y el senador Chistini es. Gandineando fuera del lugar. El laburo de la gente. Y la tercera noticia que rompe para mí con tres tradiciones grandísimas en Uruguay es la asunción de un técnico argentino. Extranjero. Argentino. Argentino. Ya tuvimos uno, ¿no? Con un pasaje frustrado. Lo puedo relativizar porque es rosarino, ¿no? Y ahí quizás. Y es piola. Y viste que la Liga de los Pueblos Libres, el Artiguín, nos quedó por ahí una idea. ¿Qué equipo tendríamos si funcionara eso todavía? Bueno, la ¿no? Liga Federal, la Liga Federal Fútbol Club. Dios mío. Juega. Pero bueno, y además de ser argentino, es un lírico en la selección uruguaya. No, eso es lo más atípico. Que si bien en el último tiempo recompusimos esto de la Celeste de antes y volver a los viejos valores, este es un radical de la posición lírica. Sí. Es un técnico un fundamentalista. Le ha pedido a sus jugadores que se dejen meter un gol porque habían metido un gol de manera injusta. Cosa que te imaginás que son. En Inglaterra también, ¿no? Que es muy de ese estilo. Pero sí, bueno, para los y las oyentes que que no son tan del palo del fútbol, hoy asumió formalmente el técnico argentino Bielsa, que es bastante famoso y conocido en la selección uruguaya, así que, y que tiene aparte un discurso y una retórica bastante interesante sobre el deporte, sobre lo que implica, y que puede tener muchas analogías para con la vida, y bastante contestatario a la hora de pensar. Bueno, hoy lo escuchaba de vuelta hablar de esto de la idea del éxito y el fracaso, y cómo se nos quiere transmitir todo el tiempo que lo único deseable es ese éxito, y cuando generalmente perdemos mucho más de lo que ganamos a lo largo de la vida en general, y las derrotas o fracasos son mucho más cotidianos de lo que nos quieren hacer vender, no solo en el deporte, sino en cualquier ámbito. Es interesante lo que el tipo plantea, veremos qué pasa con la cancha. A mí me hace un montón de ruido que un tipo como este, que viene a dirigir en el primer mundo, que es un lírico, venga acá a este fútbol uruguayo totalmente bueno, corrupto, pero va a dirigir a los que juegan en Europa, ¿no? A Nubio, sí, o a Cerrito. Pero la gestión de este fútbol, con dirigentes que están imputados por lavado de activos, ¿Usted lo dice por el padre de la ex subsecretaria? No sé si es el padre, no sé, comparten apellidos, es el padre. Desconozco. Bueno, sí, por el dirigente nacional, H, sí, que en las últimas horas fue imputado por lavado de activos, algo que se... Dirigente nacional, asesor de Cabildo Abierto también, se lo tiró en Exacto, economía. Exacto, asesor de Cabildo Abierto, ex integrante del Partido Colorado, o sea, con un largo prontuario. Pacheco tanto... H. Pacheco. Exacto. Escribían en los muros de mi barrio cuando yo era gurís en el Cerrito. Así que Pacheco H. Fascinetti. Fascinetti 321. Oh. Si hace tiempo que estará este hombre dando vuelta en política, y si hace tiempo también que están vinculados a cuestiones poco lícitas. Pero bueno, parece que en Perú se acordaron de él y le tocaría algún problemita con la ley. Pero digo, en este escenario de dirigentes poco claros y poco limpios, es raro que este personaje, ojalá perdure Bielsa, pero lo veo con vuelo corto. Al menos es contradictorio con aquella idea que se empezó a difundir de que parte de la emboscada Tabárez, digamos, tenía que ver con que era medio zurdito Tabárez. Si Tabárez era zurdito... Este es un chino de Mao, no sé qué es este, porque al lado de Tabárez, la verdad que sí. Es bastante mucho más radical y es fundamentalista en un montón de los casos, ¿no? Bueno, un tipo que tiene convicciones y las defiende. No, yo soy bielsista a muerte y más ahora. Yo no me defino, pero me gusta que una persona como esta esté en ese lugar porque... Bueno, van a ser más entretenidas las conferencias. Y hace ruido, molesta, hace pensar a la gente, hace pensar a los periodistas, 2x3 ubica alguna pregunta desubicada. No, es interesante. Bien, lo otro que te quería comentar, Andrés, noticia internacional de último momento, no buena también, pero me parece que es como que nos acostumbramos a esto. En Ecuador, Lasso acaba de disolver la Asamblea Nacional en una movida bastante parecida a lo que sucedió hace poco en Perú, porque venía camino un juicio político que iba a tener andamientos. Bueno, en los próximas horas empezará a circular un poco de información y análisis, y bueno, nos comprometemos ahí en compartir alguna nota que permita desde acá saber un poquito qué es lo que está pasando. Un país que viene de alguna manera movilizado, convulsionado, fuerte desde 2019. Recuerda, nosotros tenemos varios materiales de Raúl y de otros compañeros y compañeras que repasan lo que fue pasando en Ecuador con el alzamiento indígena. Y luego lo que fue sucediendo, digamos, en los últimos años. Lo comentamos porque, bueno, no había escuchado la noticia, sí. Y sí, lo del juicio político, y ya no me sorprende nada, pero bueno, otra mancha más al tigre, esperemos cómo sigue este episodio. Ahí va. Bueno, vamos a ir a escuchar un temita musical, pero antes vamos al pronóstico. Vamos al pronóstico. Me iba a ir para la otra sección. Le pido disculpas. Miren que no. La gente escucha este programa para escuchar esta parte y yo me la quiero saltear. Porque ya sabe, ya le adelanté algún titular, entonces ya sí, está. Sí, ya lo que sacó la información que quería saber, el resto no me importa. Además, quiere decirle que esto, o sea, nosotros empezamos, ¿cuándo empezamos con el pronóstico? Desconozco, habría que rastrear, no me acuerdo. Año la verdad. Pasado, seguro. Sí, el anterior capaz, ¿no? ¿El no anterior? No me acuerdo. Cuando nos decían, ¿y por qué ustedes hacen un pronóstico del tiempo en ese programa? No tienen nada para hacer. Guay. ¿Vieron lo que está pasando, chiquilina? Le venimos avisando hace tiempo. El agua, el cambio climático, no lo teníamos tan claro, pero a veces hay intuiciones que surgen así, sin tanta vuelta. Bueno, escuchamos el servicio meteorológico de Desordenando Mundos en la voz de Andrés Martínez. Bueno, entonces vamos a hablar un poco de cómo viene el tiempo en esta semana. Lo importante, que es lo que creo que estamos todos esperando, sobre todo el gobierno, que es lo único que está jugando, es que a que llueva, básicamente. Mm. Bueno, tiene buena noticia el gobierno porque algo de lluvia va a haber. Probablemente no la suficiente para remediar el gran problema, o por no decir problemón, en el que estamos inmersos, que cabe la palabra en esta temática, pero algo de lluvia vamos a tener. ¿Cuándo? Ahora les cuento. Mañana, jueves, va a estar fresco en la madrugada, bastante ventoso del norte, hasta unos 50 kilómetros por hora, y así que guarda, siempre decimos, con el viento, esos vientos pueden romper ramitas, cositas, tener cuidado ahí. El día va a estar templado, cielo algo nuboso, la máxima de 22, la mínima de 15, bastante similar a lo de hoy, pero ya refrescando hacia la noche por la entrada de un frente de frío. El viernes 19 va a estar fresco en la madrugada con nieblas y neblinas. El día levemente templado, cielo algo nuboso, desmejorando hacia la tarde con probables lluvias y tormentas. Ya a partir de las 3, 4 de la tarde se empieza a pudrir y tendremos las primeras lluvias ingresando por el oeste. Llegarían acá a Montevideo sobre esa hora. La máxima de 19 y la mínima de 9 grados. El sábado también fresco, posibles lluvias y lloviznas durante la madrugada. Va a mejorar un poco en el día, pero con descenso de temperatura, y los vientos van a rotar al sur-sureste hasta unos 40-50 grados. No son tan importantes, pero tener en cuenta que pueden jorobar un poco. La máxima ya son mucho menores, de 16, y la mínima de 12. El domingo 21 va a estar también frío en la madrugada, templado en el día, cielo cubierto y posibles lluvias durante todo el día. La máxima de 19 y la mínima de 9 grados. El lunes 22, fresco en la madrugada, también posibles lloviznas aisladas en zonas costeras ahí a lo largo del día, sobre todo en la madrugada y la mañana. Va a estar templado en el día y nuboso, la máxima de 20 grados y la mínima de 15. El martes 23, la madrugada fresca, el día templado con cielo cubierto, periodos de nuboso y algo nubosos y posibles lloviznas aisladas también. Máxima de 23 y mínima de 15. Y el miércoles 24 va a estar templado con posibles tormentas y lluvias durante todo el día, la máxima de 23 y la mínima de 14. Dos cosas importantes. Lo primero de siempre, para lavar ropa y sobre todo para poder secar, es hoy, mañana y algo el viernes en la tarde. Algo el viernes hasta la tarde, porque ya si no lavaron el viernes mañana y no pudieron secar, olvídense, porque las lluvias va a llover el viernes de tarde y toda la noche, capaz que hasta un poco de la madrugada del sábado. Luego, si les quedó algo, aprovechen. El sábado va a estar bastante seco dentro de todo, porque después ya a partir de domingo, lunes, martes, miércoles, si bien no todos los días va a llover, o se prevén lluvias que pueden ser aisladas, alguna llovizna, no va a llover en toda la zona, si los niveles de humedad van a ser altos, y vamos a tener ya entrando el miércoles, sí, lluvias y tormentas, sí, ahí sí, bastante más abundantes, y va a complicar para secar, porque está previsto que ya desde la noche del martes y la madrugada del miércoles tengamos lluvias mucho más importantes. Lo segundo que es importante que quería comentarles, que si bien vamos a tener lluvias, no confiarse que no van a resolver para nada la cuestión del agua, por dos cuestiones que les quiero comentar. Una, las lluvias que están previstas para viernes y domingo son lluvias que hay alta probabilidad que sucedan, pero los niveles de la cantidad esperada es bastante poca. Estamos hablando de en torno a los 10-20 milímetros en la zona sur, que es la que está importando, es lo que andaría. Y las lluvias que están previstas para, o que están, se están viendo para lo que sería 24, 25, miércoles, jueves, la semana que viene, o en ese entorno, o sea, hay una ventana del miércoles hasta del 24, hasta el 28, 29, que habría varios días de lluvia, que esas sí serían bastante más intensas, podrían llegar hasta los 50 milímetros, pero al día de hoy las probabilidades de que ocurran son un poco menores. Entonces todavía el escenario no es muy auspicioso. De confirmarse esa lluvia, sí, el escenario sería un poco más, o tendríamos agua para más días de los que están manejando, de esos 15, 18, 14, no sé, venimos con las fechas, pero sí son lluvias que serían un poco más interesantes. Y lo que permitiría esta doble cuestión, les recomiendo, si les interesa el tema, hay en la página de UNUMED publicado un análisis sobre el pronóstico para las cuencas de Santa Lucía del Río de la Plata, y de que estas primeras lluvias, si bien de no ser muy importantes las del viernes y el domingo, sí lo que servirían es para humedecer los suelos, digamos, que están bastante secos, y permitir que las lluvias, ahí va, aumentar la escorrentía y que puedan llenar las cuencas efectivamente, porque si no lo que está pasando es que se humedece el suelo, chupa todo hacia abajo y no llega a ríos y arroyos, producto de lo seco que están los suelos. Nada, ahí tienen un montón de información que está bueno en la página de Inumet, inumet.gub creo que es, .uy, por si quieren como complementar a esa información y hasta poder ver un poco lo que habíamos comentado en algunos otros programas del déficit hídrico que llevamos y las perspectivas que tenemos. Lo último que les quería comentar para tener un poco de noción de dónde estamos parados es recién en enero del 22, es el último mes, o sea, hace más de un año, es el último mes que tenemos, se le dice anomalías positivas, o sea, lluvias por encima de la media de ese mes en el sur del Río Negro. Después de ahí para acá hemos tenido todas por debajo, en algunos meses por debajo, en torno a un 60-70% menos. Además de que en las medias anuales venimos por debajo de las medias anuales desde el año 20, o sea, 20, 21, 22 y casi el 23 que llevamos, por debajo de las medias anuales, lo que ha causado esta situación de estrés hídrico, dicen algunos, de sequía dura y pura, que es lo que estamos viviendo. Sumado a lo que también se viene denunciando del uso abusivo de emprendimientos extractivos del agua, a los 486 embalses que hay en el Santa Lucía de manera ilegal, a una serie de intervenciones sobre el cauce, pero me parece que es interesante esto también porque en el refuerzo de la movilización de estos días que ha dicho no es sequía, es saqueo, sobre todo para desarmar esa idea que esto es un problema que no le está lloviendo suficiente al gobierno y que nada se podría hacer como una cuestión natural, pero también hay una sequía brutal, como decías, de al menos 3 años. Hay una sequía, y lo que iba con esto es que desde el punto de vista meteorológico hay una sequía brutal que está ligada a otro fenómeno y que muchos de ellos tienen, digamos, no se puede asociar directamente hoy a un origen, a una causa humana, esta sequía directamente, pero sí está claro que las afectaciones que el ser humano ha hecho, lo que vos bien decías, en las cuencas, en la atmósfera, con el calentamiento global en general, con el aumento de la temperatura de la atmósfera, genera todo este tipo de episodios extremos que no es casual que se den. O sea, ya hemos hablado hace un año del Paraná a niveles mínimos y totalmente seco, no solo en esta región, sino en todo el mundo. Sí, la quema de la zona de los bosques, o sea, hay un montón de elementos. Lo otro que les quería comentar y que pueden, te les digo, ver ahí como para tener más información es los pronósticos, qué es lo que se está previendo en cuanto a estas lluvias. Y bueno, las miradas más optimistas nos dicen que vamos a entrar en la fase del Niño, que es la que nos traería un poco más de lluvia, hacia la primavera. Se consolidaría hacia la primavera. Hay otras miradas un poco más pesimistas que lo que empiezan a ver es que las anomalías que se presentan a nivel de las variables atmosféricas y meteorológicas están marcando que entramos en un terreno de anomalía en cuanto al comportamiento general de la atmósfera. O sea, los modelos numéricos, los modelos de proyección, de pronóstico que se tienen en base a determinadas variables que son de algún modo cíclicas en la climatología, empiezan a cambiar producto de este ascenso de la temperatura a nivel no solo del aire, sino del agua, y lo que nos marca que entramos como un terreno de lo desconocido, no en términos de breve periodo, pero sí en la larga mirada, en lo que respecta a la meteorología y las condiciones de la atmósfera, de acá a largo plazo, de desconocer si efectivamente esta oscilación, esta variable de la Niña, el Niño, que va cambiando según el calentamiento del Pacífico, eso se va a repetir en ese ciclo de que entra uno y sale el otro, o entramos en otro periodo desconocido que no sabemos cuál va a ser la secuencia y el comportamiento. Esa es un poco la cuestión. Esos pronósticos más pesimistas hablan que los niveles de lluvia los recuperaríamos recién en torno a diciembre. Digo para tridimensionar que a veces yo el otro día veía titular del informativo, va a llover, y pareciera como que bueno, ya está el problema resuelto, va a llover ahora en un par de días, ya está, ¿no? Sigamos dándole al agua como loco. Y en realidad no, y el problema es mucho más grave, y lo hablaremos ahora con Manuel más adelante de las estrategias y las cosas que se pueden hacer y cómo hemos llegado a esto, pero un poco quería relacionarlo producto de estas lluvias que se avecinan y que pareciera como que está la cuestión saldada, digamos. Sí, justo en eso mismo que comentabas vos, se lo leí a Eduardo Budinas, que es un investigador uruguayo que sigue los temas vinculados a las cuestiones ambientales, que compartía una información de la Organización Meteorológica Mundial que establecía que en el 2027, ellos decían, se iba a cruzar la marca del aumento ese de 1.5 grados Celsius, que de alguna manera lo que hace es que se entre en esa situación que vos decís desconocida para el clima a nivel global. O sea, afecta de alguna manera toda la posibilidad también de pronosticar porque hay un desbarajuste, digamos, general. Y él decía, el 2022 ya estaba repleto de anomalías de alguna manera en términos climáticos. Para los que tengan duda, no hacemos esta columna del Servicio Meteorológico con el pronóstico de Montevideo.com, ¿no? Hay investigación, hay datos y hay profesionalidad, además. Pero eso es importante, eso que señala Budina, y eso, o sea, entender eso. La atmósfera tiene una circulación general, tiene un comportamiento general como sistema, no perfecto, pero como sistema que es. Y una de, por ejemplo, esto que también lo podemos ver y sacándolo específicamente de la sequía acumulada, las temperaturas que estamos teniendo para mediados, fines de mayo de 25 grados son totalmente anómalas. Y es parte de esto mismo. O sea, hay modificaciones en la circulación general de la atmósfera que están haciendo que queden estancados sistemas de altas presiones en momentos del año, y acá en el Atlántico Sur, en momentos del año no son habituales. Son habituales en este momento empezar lo que es la temporada de ciclones, la temporada de bajas presiones en el Atlántico Sur, que es lo que nos traen, es lo que estamos acostumbrados en el otoño y invierno y parte de la primavera, que son esas lluvias y tormentas, ¿no? Esos pasajes de frente frío, lluvias, tormentas, que bastante bien conocemos, ¿no? Con pamperos y demás. Uh-huh. Y lo que no estamos teniendo, hemos arrancado el otoño hace más de casi un mes y no pasó nada, bastante más de un mes, y no ha pasado grandes episodios de lluvia y seguimos con temperatura y tampoco de frío, salvo algunos días muy puntuales. Nada, no los quiero aburrir más, tienen mucha más información ahí en la página de Numeto, donde quieran, y si no, lo seguimos charlando más adelante. Un datito positivo que pasabas en el pronóstico es que no va a llover en el horario de la marcha el sábado, por lo que decís. No, el sábado sí va a estar fresco, va a bajar la temperatura, abrigarse. Buen dato que no había reparado en eso que teníamos la marcha el sábado de tarde. No se prevén lluvias ahí, sí para el domingo ya la cosa se complica, pero para el sábado no, lo que sí, abrigarse que se va a refrescar. Marcha por los desaparecidos, 20 de mayo, asiste mucha gente mayor también, así que a tomar en cuenta abrigarse y a tomar en cuenta de ir, sobre todo porque el negacionismo anda difundiendo de manera fuerte. Entonces, no alterarse ni prenderse mucho a la discusión con esta gente, pero están teniendo un nivel de exposición mediática fuerte los amigos de Manini. Y bueno, es importante acompañar, estar en esta marcha convocada por familiares. Hay conferencia de prensa el viernes al mediodía. Para pasar a la música antes de arrancar la columna de ambiente, dedicar el programa a nuestra compañera Vito Furtado, que anda por tierras uruguayas. Sí, anda por la República Oriental y en algún momento nos estará visitando en estos estudios, volviendo a viejos hogares. Exactamente. Bueno, vamos a escuchar a Los Tontos, Agua Podrida, y nos metemos en el agua. Tormenta. Bueno, y seguimos en este Desordenando Mundos. Estamos en contacto con Manuel desde Maldonado, supongo, Manuel, ¿no? Exacto, exacto. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. ¿Cómo estamos, Manu? Estamos ahí en contacto con Manuel, que nos va a estar comentando un poco en su columna de ambiente. Supongo que nos vas a hablar del agua, ¿o no? Y sí, toca tema obligado. Ya 2 semanas vamos con esto en todos lados, ¿no? Con muchas reflexiones y vamos ahí. ¿Qué se dice en Maldonado que supuestamente no tienen problema y es solo acá en el área metropolitana? Y bueno, se dice justamente eso, ¿no? En realidad, justo estaba viendo ahora que la intendencia dijo que la fuente de la mayoría de Maldonado toma de Laguna de Sauce. Y decían, bueno, que aunque no se prevén lluvias, no hay problema. Y bueno, supuestamente esta zona está en un, como con un grado de riesgo muy, muy bajito. No así La Valleja, más que nada en realidad la zona metropolitana de Minas, la ciudad de Minas, no sé urbanísticamente cómo es la categoría, pero sí tiene un problema grande, ¿no? O sea, no solo la zona metropolitana Montevideo-Canelones, sino que también en otras partes del país está súper, súper complicado el abastecimiento de agua, de calidad, cantidad, potable, no potable, ahí está esa... Para consumo humano, potable, no sé, ahora hay... ¿Cómo es? Agua bebible, sanitaria. Bebible, como el yogur. Ahí va. Se fueron entreverando en la semana con las diferentes categorías, ¿no? Exacto. Sí, generó algún furcio también en alguna conferencia de prensa ayer, me parece. Pot. Álvaro Delgado también tuvo pot. Se quedó en pot. Con eso. Sí, porque es difícil también, porque uno tiene que... Me imagino que no lo quiere decir, pero también lo tiene que decir. Entonces... Lo que él saldó era como era para consumo humano. Ahí cerró, fue su... Pero está. Pero bueno, más allá de eso, en Sur hemos colgado varias como notas, artículos de diferentes autores, tratando de dar como siempre como miradas que vayan por diferentes lugares, disciplinas o reflexiones distintas. Y lo que yo les proponía para hoy era escuchar un pequeño audio de cada autor, donde sintetiza las ideas más centrales de los textos, siempre con una invitación a la lectura de los textos, ¿no? Que están buenísimos, que además tienen muchos información, así, datos, y otros tienen información y reflexión también para pensar, pero está bueno también en estos momentos de incertidumbre que compañeros, compañeras se han puesto a como generar un dato, y eso ayuda también o a dar más tranquilidad o a reflexionar de otra forma. Tenemos 3 audios de 3 notas, pero vamos a comentar 4, porque Dani Pena hizo una sobreproducción ahí, en 3 días sacó 2 notas. Entonces está, la última que sacó la vamos a comentar medio por arriba, porque yo la leí, pero no le pedí audio eso tampoco, pero está ahí también, y ya ha circulado pila en redes y todo, porque me parece que también da una perspectiva del tema que está buena, pero ya le va a llegar su momento a ese artículo. Ahora, si les parece, arrancamos con el primer audio, que es de Carlos Santos, que bueno, es un requiem para el agua potable, discute un poquito ese tema, y bueno, escuchamos el audio de Carlos y luego lo comentamos. Lo que habíamos comentado algunas semanas atrás en Desordenando Mundos y que luego avanzamos en forma de un artículo que fue publicado en Sur, no ha hecho nada más que confirmarse con el paso del tiempo. Estamos presenciando un hecho histórico sin precedentes en Uruguay, que es el fin del agua potable, tal como la conocíamos. De ahí el título que proponíamos en el artículo de Sur, ¿no? Un requiem para el agua potable. Aquella idea que traemos desde el siglo pasado, en un Uruguay cruzado por ríos y arroyos de gran calidad y desbordantes de una riqueza hídrica, digamos, que forman parte hasta de la nominación de nuestro país, ¿no? que tomamos el nombre de uno de nuestros ríos, ha pasado a ser una referencia simbólica obsoleta, debido a que desde hace ya prácticamente 2 semanas, la población de la zona metropolitana, Montevideo, Canelones, gran parte de la costa del departamento de Canelones, está siendo abastecida por la empresa de agua potable y saneamiento del país, las obras sanitarias del Estado, por un agua que no es potable. Esto lo han reconocido las autoridades y eso además se desprende por el hecho de no estar cumpliendo las normas que caben a la potabilidad. Lo que preocupa saber, entender, reflexionar, es qué consecuencias puede tener esto en la situación que está viviendo el país. Por un lado, una de las primeras consecuencias es el recurso a el agua privatizada como estrategia para garantizarnos el acceso a este vital elemento. ¿Qué quiero decir con esto? El recurso al agua embotellada, ¿no? O sea, la gente disparando a comprar bidones, a comprar botellas de agua, quienes pueden pagarlo, obviamente, para poder consumir un agua que no implique los riesgos que tiene el alto contenido de cloruro y de sodio que la OCE está habilitando para la entrega del agua en el sistema metropolitano. Pero en el plano también simbólico y político, lo más preocupante es el hecho de abandonar la pretensión de tener un agua potable en nuestro sistema establecido para tal fin. O sea, acostumbrarnos, naturalizar el hecho de que el agua que viene por las cañerías y que sale de nuestras canillas ha dejado de ser potable. Eso tiene una consecuencia gravísima porque es la generalización de esta búsqueda de una solución individual para el consumo de agua potable. O sea, quien pueda que pague para consumir agua potable a través del embotellamiento, y quienes no puedan, lamentablemente, dejarán de ser ciudadanos que tengan acceso al agua potable. Creo que eso es lo que tenemos que evitar, la naturalización de eso. Es el principal riesgo por el cual estamos atravesando en la sociedad. Y creo que una gran respuesta que ha generado toda esta situación han sido de todas estas movilizaciones autoconvocadas que están sucediendo desde el lunes de la semana pasada. Hemos tenido un mayo en el cual no ha habido prácticamente un día en el cual no se registren movilizaciones de vecinos, vecinas, colectivos muy diversos en torno a la situación del agua. Y bueno, esa quizás sea la principal novedad de este mes de mayo, en el cual la disyuntiva es asumir que ya no vamos a tener agua potable en el país, o movilizarnos y dar la pelea para que nuestras aguas vuelvan a ser potables. Bien, Manu, ahí escuchábamos a Carlos Santos. Perfecto. Un audio ahí que sintetiza, me parece muy bien, todas las ideas. Creo que lo de la solución individual, ¿no? Que creo que Carlos lo explicaba como bien clarito, pero esta como búsqueda de el agua embotellada como solución individual, que esconde un montón de... Esconde no, pero bueno, pero hay que remarcar, digamos, un montón de asimetrías en ese acceso por un tema económico, por un tema de no poder irla a buscar, por tiempo, por complicaciones. O sea, es un tema como súper... súper candente ese, ¿no? De que ese acceso no es que automáticamente pasa a ser agua embotellada y eso no genera problemas o no deja a personas afuera. Y eso no está siendo como muy, muy contemplado por el gobierno, aunque supuestamente sí, pero creo que lo vamos a hablar después haciendo más referencia a la conferencia de prensa y a las novedades del día de ayer. Atado a eso, me parece que la invitación que hace Carlos es a pensar la posible naturalización, ¿no? O sea, el hecho simbólico que él menciona, o sea, ¿qué es lo que... qué es el después de esto, ¿no? Todavía no ha terminado, seguimos en emergencia, hay urgencias, pero que se plantea una naturalización donde el agua va a dejar de ser potable y va a ser como una nueva normalidad, ¿no? Tiene algo de momento de cambio así radical donde se generan como nuevos sentidos en nuestra relación con el agua, y parece que ahora el agua de OCE no va a ser potable y va a ser algo que se plantea como una nueva realidad. Y esta invitación final de Carlos a tomarlo tal vez como punto de apoyo o de anclaje para para generar ahí una potencia y pensarlo de otro modo, querer transformar esa realidad que se nos presenta como urgente, como natural, como bueno, algo que está pasando, no llueve, no hay solución, no es un tema político. Político no en el sentido de política profesional, sino en el sentido de poder discutirlo y tener posiciones basadas en la experiencia vital y los intereses de cada quien, ¿no? Sí, además pienso en países que nos tocó estar viviendo en países donde esa situación ya está instalada, como México, que es el principal consumidor de agua embotellada de América Latina. Es un problema porque ya la gente asume que el agua que llega por la cañería se puede usar para lavar y para el baño, la ducha, y en algunos lugares incluso ponerle algunos filtros para la ducha porque tiene mucha dureza, no solo por la sal, ¿no? Pero está instalado de alguna manera que para todo lo demás se usa agua embotellada que se compra. Sí, claro. Y eso tiene de alguna manera, en el caso nuestro además, ni siquiera en Uruguay hay un sistema de transporte de agua en volumen. Por ejemplo, en México se utilizan mucho los bidones esos de 20 litros, lo que acá usualmente se usan para los bebederos estos que enfrían, ¿no? Los dispensadores de agua. En todas las casas más o menos hay esos que son reutilizables. O sea, acá cada bidón que estamos utilizando en este tiempo es plástico que no se va a usar más, plástico de un solo uso, el peor plástico que hay. Incluso en Uruguay el mercado hace que el litro de agua hoy más barata esté en el bidón y no en el garrafón, como le dicen en México, de 20 litros. Digo todo esto porque me parece que hay cuestiones momentáneas, pragmáticas, necesarias para que el impacto sea el menor posible en la vida de la gente, y hay peleas de fondo a dar. Por ejemplo, no naturalizar que el agua de Ose no va a volver a ser al menos como era hasta antes de esta situación, que no quiere decir que era un agua espectacular, porque se naturaliza, ponele con el impulso de Neptuno, que el agua que va a venir para la población en general va a ser agua que se tiene que desalinizar. Claro, exacto. Está bueno eso, ¿no? Y me parece que los artículos también lo traen. Estamos como en una situación donde hay, primero, una urgencia, o sea, hay daño, y hay que responder colectivamente ese daño, pero a la vez también hay como un partido de largo plazo que se juega con la creación de sentido, de qué sentimos y qué pensamos ante estos hechos y cómo nos relacionamos con el agua, que estos momentos son momentos donde generan mucho, marca mucho el sentido, generalmente tienden a marcar mucho el sentido en la relación con el agua, con los recursos, con lo que es la gestión pública. Y creo que también en ese, enganchando, mirá cómo quedó ahí el gancho, la nota de Dani Pena, que se llama Las heridas ambientales hablan, el duelo del agua potable, trae esta cosa de, a mí me pareció de las notas, de la que tiene más esto de pensarlo con una perspectiva de largo plazo, de cómo se relaciona esta actualidad que estamos viviendo con las formas de producir diferentes bienes y con las formas de acumular riqueza en Uruguay, con las relacionadas a las actividades productivas, actividades extractivas, que la nota me parece que desglosa muy bien. Y creo que hay algo ahí también, que me parece que de las notas de las tres, la que tiene más la cosa de largo plazo, y lo trabaja esta idea de la herida ambiental. Mm. Además, atada a su biografía personal, que refleja muy bien. Si les parece, vamos con ese segundo audio de Dani Pena. Bueno, el foco de la nota va en esto que me gusta llamarle las heridas ambientales, que tienen que ver para mí como con esos cortes en nuestras biografías, en nuestras historias, que son personales, pero que son sociales también, a la vez, me parece como indiferenciable eso, y son esas heridas, esos dolores, esos sufrimientos que tienen que ver con nuestra relación con la naturaleza, con la trama de la vida, y que están dadas por la destrucción que estamos generando, ¿no? Y bueno, arranca contando de cuando me di cuenta de esa destrucción con la que yo había nacido, ya naturalizado, digamos, que es la contaminación del arroyo Miguelete. Y para hacer un paralelismo con este momento donde estamos generando otra herida ambiental muy profunda, que es la imposibilidad de acceder al agua potable en nuestras canillas, ¿no? Como una especie de quiebre o de histórico en nuestra relación con el mundo, con la naturaleza, ¿no? Como haber llegado a un límite del saqueo y de la depredación capitalista, patriarcal, racista, extractivista, que hace que no podamos acceder a agua potable a no ser a través de las grandes empresas embotelladoras que la mercantilizaron. Y bueno, como un poco ir ahí, ¿no? ¿Y qué hacemos con esa herida, con ese dolor? Si nos quedamos paralizados y la anestesiamos mirando la nueva serie de Netflix, o si nos movilizamos y la transformamos en potencia colectiva, ¿no? Como va un poco por ahí. Bueno, una de las cosas... Escuchábamos a Dani, ya se nos colaba Tincho Sanguinetti, lo reconocía ahí, pero no, por ahora escuchábamos solo a Dani. Que espere. Espere, ya le va a tocar. Muy bien. Bueno, esta nota de Dani Pena tiene eso, bueno, de plantear la idea de trama de la vida, que me parece que es súper interesante, ¿no? Y cómo esto puede ser como una ruptura o varias rupturas que hemos estado viviendo en eso, en esa relación con las poblaciones humanas y no humanas, con vida o sin vida, bueno, discutiendo también ese límite, pero me parece que lo que es como más interesante es que también lo veo como un momento de potencia para marcar un límite, un hasta acá, pone él entrecomillado, ¿no? Creo que también tiene que ver con que, si no recuerdo mal, el programa pasado él estuvo como... como se diga, como enviado especial en las... Corresponsal de guerra, ¿no? De marcha. Exacto. No, guerra. Exactamente. No. Sí, y está ahora en la... Anda por ahí, hoy es la octava movilización. Se paró sábado y domingo, pero desde el lunes pasado hay todos los días movilización, ¿no? Son 8 días, claro. Eso es súper, súper interesante para ver también, ¿no? Como que hay una respuesta un poco... Yo no he estado en Montevideo, pero según me dicen, bastante heterogénea y espontánea de diferentes tipos de manifestaciones, ¿no? Incluso haciendo ruidos, por lo que vi en los videos con los bidones o envases, botellas de plástico. Ahí ya hay todo, también me parece un punto importante, que vos también, Diego, lo mencionabas, como, y de nuevo una simetría un poco incómoda con la pandemia, ¿no? El plástico de nuevo como un punto central que vamos a tener que ver qué pasa, ¿no? Así como que como nos vimos de golpe consumiendo una cantidad mucho más grande de plástico producto de la pandemia, tapabocas, todo tipo de esos elementos, ahora con estas aguas embotelladas está pasando algo similar, ¿no? Y por lo que vi en los videos en las concentraciones se llevaba de forma medio espontánea ahí para hacer ruido, ¿no? Al menos eso fue lo que vi y me pareció muy interesante también, como eso está, o sea, además de las huellas que va a dejar en un montón de sentidos, en la salud de muchas personas, en el bienestar, también va a dejar como una huella ambiental grande, este consumo abrupto de plástico. No sé si pudieron participar de alguna de las concentraciones, o tiene ahí algún comentario, yo desde la distancia no... Sí, es así como fuera. Comentás, es... Yo he estado en una, en la que se convocó en OCE la semana pasada, creo que fue el viernes, y hay varias características interesantes. Una es la creatividad, el cancionero, una característica para mí bastante mezclada, misturada con el tono que las movilizaciones feministas le han puesto en el último tiempo a la movida en Uruguay. Y también como... no Una movida que desbordó fuertemente la gente que solo se moviliza usualmente por el agua, digamos, ¿no? Entonces está la gente que siempre se moviliza, las organizaciones que siempre están atrás de estos temas, acompañando, y también gente que indignada fue sumándose al tema y gente que lo valoriza el tema como un tema político de primer orden. Si uno mira las canciones, el contenido, la concepción que se va, los sentidos que se van poniendo en juego, hay una lectura fina, profunda de la problemática. Así que, bueno, evidentemente sostener movilización durante 8 días consecutivos, va y viene, va a ir más gente, otra está permanente sosteniendo, y me parece que eso es importante de reconocer. Sobre todo porque todavía, bueno, el otro día el PIT-CNT hizo una conferencia de prensa con el sindicato y ahí amagó con convocar una gran movilización, como siempre dicen, como diciendo que estas son chiquitas, ¿no? Hace ocho días que se están movilizando PIT-CNT. Una de verdad. Pero bueno, imagino que estarán también en esa lógica más de esperar que pase también el 20 de mayo. Bueno, no importa, pero tienen todas esas características, Manu, que decías de la movilización, de una movilización espontánea, de una movilización que también, bueno, convocaron una asamblea para discutir el tema. No fue sencillo, porque también hay mucha diversidad en esa espontaneidad, ponerse de acuerdo, generaciones diferentes, concepciones políticas diferentes. Entonces está bueno reconocer qué es lo que podemos hacer en común, que es movilizarnos, estar enojado con esto, y bueno, y que cada uno ponga su sentido desde donde pueda, porque bueno, no necesariamente hay un solo sentido atrás de las movilizaciones. Claro, sí, tienes esa diversidad, pero bueno, también creo que es lo que se requiere, ¿no? Es como estos momentos, también la potencia a veces tiene eso de desorden. Y hay también que lidiar con eso y ver el lado creativo de esa diversidad, ese desorden, esa falta de cohesión o línea. Creo que sí, redunda. Y sobre todo, perdón, Manu, y sobre todo que a veces se piensa que haya una sola línea, y en realidad una sola línea lo que hace es bloquear el resto. Entonces, yo creo que ahí hay también aprendizajes de la propia movida feminista, de que, bueno, en el 8 de marzo se movilizan un montón de sentidos en torno a los feminismos, mucho feminismo. Bueno, acá puede pasar lo mismo y no tiene que sintetizarse necesariamente en una sola, y si se sintetiza, capaz que es una pérdida de un montón de diversidad, de riqueza que está ahí, que no está bueno bloquear. Totalmente, y más en un caso donde no hay, un emisor de discurso desde el campo popular hiper, podríamos decir, o incluso institucional, mejor dicho, que se rendiría como izquierda, que sea muy claro tampoco, ¿no? O sea, eso es otro tema a ver, que creo que queda para otras columnas, de los posicionamientos desde la política institucional. Son bastante opacos todos y más de un tire y afloje con peleas de gestión, qué es culpa de qué gestión o qué otra gestión, si la, no la mía o la tuya, una cosa así. Entonces también ese espacio vacío creo que está siendo llenado por un montón de espontaneidad y potencia. Pero bueno, para ir a temas un poco más rigurosos, vamos a escuchar un audio de Martín Sanguinetti, economista, que tiene, a mí me costó, yo lo leí, los invito a que lo lean el artículo, está muy bueno, él lo explica bien, en el audio se explica mejor, pero tiene conceptos ahí de gasto defensivo. Ahora vamos a escuchar el audio y verlo bien, pero presten la atención porque hay que seguirlo. Bueno, una de las cosas que deja en evidencia esta crisis que estamos viviendo con la escasez de agua, que se suma también a los problemas de la calidad del agua, que ya habían habido eventos en otros momentos del tiempo, es la relación que hay entre los usos intensivos que se hace del agua en el territorio y el vínculo con el agua que consumimos las personas que vivimos, en particular el agua producida por ocio para el consumo de agua potable, pero también otro tipo de uso, como puede ser la recreación en playas, tanto en ríos como en el Río de la Plata o en el océano, ¿no? O también, por ejemplo, usos de pequeña escala, más artesanales, de subsistencia, donde bueno, el uso de las grandes superficies de manera intensiva del territorio afectan a otras personas. En particular, con el agua potable o el consumo de agua potable en las poblaciones urbanas, uno de sus vínculos es primero que nada la calidad, ¿no? Como está pasando ahora. O sea, las personas, por falta de agua, tenemos que consumir agua con sal y por tanto poner en peligro nuestras vidas. Y por otro lado también en lo que es a quiénes pagan y cómo se distribuye ese costo A lo largo de la población, digamos. Entonces, por ejemplo, el consumo de agua potable es lo que se llama en la economía un bien inelástico, es decir, el ingreso, es decir, a medida que a lo largo de la distribución del ingreso, el consumo de agua no varía sustantivamente. De hecho, desde más o menos el 80% de la población, o sea, excluyendo el 20% más pobre, más o menos consume la misma cantidad de metros cúbicos per cápita por agua, que andan en torno de los 5 metros cúbicos. Eso es, o sea, a lo largo, porque por más que vos tengas mucho más ingresos, el consumo de agua no varía sustantivamente, y también no estás dispuesto a bajar sustantivamente el consumo, y más o menos consumís eso. Para los hogares más pobres sí ajustan a la baja el consumo de agua, en particular el 10% más pobre consume un poco menos que esos 5 metros. Entonces ahí también hay una desigualdad en la cantidad de agua que consume cada estrato social, pero además si uno ve cómo es la tarifa de agua, las personas más pobres suelen tener hogares más numerosos, entonces el consumo de hogar per cápita es mucho mayor que los hogares más ricos donde hay menos personas. Y bueno, lo mismo pasa cuando los hogares toman lo que se llaman gastos defensivos, digamos, ¿no? Ante una percepción de una mala calidad del agua o eventos que efectivamente la calidad del agua atenta contra la salud, las personas pueden, en la medida que pueden, refugiarse en, por ejemplo, comprar agua embotellada o hacer otras técnicas. En el caso de la calidad del agua, no en el caso de la salinidad, pero en el caso de la calidad del agua, podrían filtrar el agua con la compra de filtros. Pero obviamente eso también se distribuye de manera injusta, porque los hogares más pobres no suelen comprar agua embotellada, y además porque no lo hacen, no porque no perciben el riesgo, sino por un problema de costos, mientras que los hogares más ricos sí lo logran. Una forma de ver eso es una estimación en el año 2016, que es la última encuesta de gastos de ingresos que está disponible, donde, por ejemplo, el 25% de las personas más, del 10% más pobre, solamente un cuarto compraban agua embotellada, mientras que en el 10% más rico eso lo hacían aproximadamente el 75%. Y con respecto a lo que es el costo del agua, para las personas más pobres, en realidad le es muy, muy costoso en relación a los ingresos cubrir los costos tanto de pagar la OCE como de comprar agua embotellada, al punto que, por ejemplo, en esa encuesta en el año 2016 gastaban algo así como el 3,5% de sus ingresos solo en comprar agua, tanto agua embotellada como pagar la OCE, mientras que los hogares más ricos significaba el 1% de sus ingresos comprar agua embotellada y pagar la OCE u otro tipo de costos defensivos como pueden ser los filtros. Entonces, ante esta situación de agua en muy malas condiciones, lo que pasa es que también hay una desigualdad entre las personas que pueden cubrirse de ese riesgo y las que no, y además de que se distribuye de manera, primero que somos las personas que habitamos este territorio las que pagamos los costos de los mayores costos operativos y los riesgos de la salud, y además eso se distribuye de manera desigual a lo largo de la distribución del ingreso para los hogares de Montevideo en particular, pero de todo el Uruguay. Bien, Manu, escuchábamos ahí a Tincho, que avisamos va a estar el viernes en La Persiana, el periodístico acá de Radio Pedal. Pueden ampliar también esa mirada económica del tema del agua el viernes en la mañana. En la mañana, ahí va, en La Persiana. Exactamente. Impecable. Excelente. Me parece que hay, desde mi punto de vista, dos cosas para señalar que están como súper relacionadas. Algunas que yo ya se las había escuchado a Martín, está trabajando con esto hace tiempo, que es la idea de que el extractivismo, las actividades extractivistas, como pueden ser la soja, el arroz, la pasta de celulosa, la producción de celulosa y la forestación, ¿no? UPM, Montes del Plata, ese tipo de actividades consumen mucha agua y deterioran mucho los cursos de agua. ¿Qué cursos de agua deterioran muchas veces? ¿O las cuencas de qué cursos? Cursos que utiliza OCE para tomar agua como agua bruta, que la llaman, y potabilizarla para consumo humano, ¿no? ¿Qué pasa si esa agua es de peor calidad? Que la OCE va a tener que invertir más dinero en potabilizarla. Eso es algo que ha venido pasando históricamente, como por ejemplo el carbón activado, que es algo que se utiliza. ¿Y eso qué repercute? En el encarecimiento de la tarifa, de lo que se debe pagar por metro cúbico de agua pagan los usuarios y usuarias de OSE. Entonces ahí hay un impacto que es resultado de la acumulación de riqueza privada, pero que se democratiza en el peor sentido de la palabra democratizar, ¿no? Se hace de todo, se afronta colectivamente algo que en realidad es resultado de la acumulación de ciertas personas, ciertas actividades. Y además, en estos casos, tenemos este tema de lo que él menciona, ¿no? Los gastos defensivos, es decir, baja la calidad de agua, ¿y qué hacemos? Bueno, compramos agua embotellada, compramos filtro. Sí, ok, pero eso es solo para una parte de la población que puede acceder a eso. Entonces, me parece que él ahí marca muy bien desde la economía lo que son las inequidades que genera este sistema y que son estructurales, ¿no? Que esto es un caso que enfatiza eso y lo hace más visible, pero todo esto que mencionaba antes de carbón activado, de que la OCE tiene que gastar más dinero en potabilizar, es algo que venía pasando sistemáticamente. Uh-huh. Pero también me parece que estaba bueno traer también esta mirada más económica. Y como cosa de cierre, así, yo en realidad lo que estuve tratando de hacer es mirar un poco los discursos que se generaban desde la prensa, de todos los palos políticos, de todos los diarios. Estuviste dando rienda suelta a tu oficio de cientista político, digamos. Exactamente, sacándole lustre a la licenciatura. ¿Cómo se dice? A la licenciatura, exactamente. Sacándole lustre a la licenciatura. Brillante. Y en realidad, me pareció que es como dos cosas me parecen como súper importantes de marcar y que me llaman mucho la atención. Primero, el marco de emergencia. Y cómo ese marco de emergencia en realidad es para generar que el problema es que no llueve, o sea, es un problema ambiental exógeno, externo a la gestión, a lo político, a lo colectivo. Es un problema que se nos viene dado de afuera, ¿no? Como un meteorito. Y las soluciones, según propone el gobierno, son individuales a través del mercado, y las ayudas son ayudas puntuales, ¿no? Eso es como muy, muy interesante, porque ¿qué es lo que me parece que esconde este discurso de emergencia? Ni que hablar del extractivismo, de la forma de desarrollo. Eso no, porque también se entiende que también hay ausencias y ausencias, ¿no? Yo creo que es una ausencia que, bueno, en el fragor de resolver que sale agua salada de la canilla, está bien, no te da tiempo para discutir ese tema. Pero de fondo tenemos una constitución que como que está muy presente, o sea, debería estar muy presente, está muy poco presente, ¿no? En el artículo 47 dice que el agua es un recurso natural esencial para la vida, y que el acceso al agua potable y el acceso al saneamiento constituye un derecho humano fundamental. O sea, es como muy fuerte que estemos atravesando una situación donde la Constitución está absolutamente omitida, tanto en la práctica como en el discurso. No se habla de eso. O sea, las personas que utilizan agua de OSE pasaron a ser ahora usuarios y usuarias, pero están usando, bueno, algo como quien usa cualquier tipo de elemento, no el derecho que es, el recurso natural esencial para la vida, que es una definición súper interesante además que pone la Constitución, y además que luego dice que es un derecho humano, ¿no? Entonces me parece como súper escandaloso cómo ese artículo parece que está fuera de... No sé, le falta esa página, no entiendo, pero no, realmente no se discute y me parece que es central. Y es un artículo además que plantea que los usuarios, la sociedad civil, participarán en todas las instancias de planificación, gestión y control de los recursos hídricos. Entonces me parece que es también algo para, no sé, algo interesante entre las constituciones, que generalmente son aburridas y conservadoras. Tenemos un artículo 47 que es súper interesante de leer y creo que también es otro punto de apoyo, ¿no? Además de esta como heterogeneidad, esta creatividad, otro punto de apoyo pueden ser estos textos más fríos y que además son cristalizaciones tal vez de luchas pasadas, ¿no? Sí, claro, porque ese artículo es el que se reforma con el plebiscito del 2004 y tiene una concepción, ya como vos decías hoy en la nota de Dani, como trama de la vida, ya tiene una concepción ahí y también ya trae incorporada una desconfianza hacia algo que me parece que después se consolidó y nos está costando, que es confiar en la supuesta contraposición entre Estado y lógica mercantil o lógica capitalista. Uh-huh. En esto de instalar mecanismos de control social hay una desconfianza de por sí en el Estado. Creo que ha pasado ya varias décadas en que la lógica de este artículo 47 no se cumple y las respuestas de la gestión del gobierno actual tienen la misma dinámica. Yo creo que hay que tomarse un poquito más en serio lo que muchos debates teóricos sobre el Estado se viene hablando luego del periodo neoliberal o neoliberalización, como Estado y mercado no son cosas que no funcionen asociadas o que no se retroalimenten mutuamente, porque la solución que propone el Estado en este momento es el mercado, digamos, ¿no? Y tiene, bueno, tiene artículo de la Constitución, tiene infraestructura, tiene recursos, tiene una empresa pública monopólica, tiene todo lo que tiene que tener para no hacerlo por la vía del mercado, y sin embargo la mano va por ahí. Creo que también, para conectarlo con lo que decía Carlos, difícilmente, si la gente no obliga a otra cosa, o sea, la población no obliga a otra cosa sabiendo que por la vía del mercado en realidad la situación va a empeorar, no mejorar, en el sentido que ahí lo que hay es lucro y ganancia, y eso es lo que ordena la dinámica, ¿no? La salud de la gente. Creo que esa desconfianza también es la que está activando toda la movilización de estos días. Y además, totalmente. Agregarte a lo que decía Diego, lo que planteaba, que algo que vengo pensando hace días con esto, que además de que ese artículo 47, como eso bien decía Diego, planteaba el control social como un elemento de desconfianza al rol del Estado y al continuo e histórico favorecimiento al capital para su desarrollo y no a la vida como para eso mismo, para el desarrollo de la vida, le agregamos un escalón más abajo, un interés mucho más espurio, que por lo menos el que yo veo que queda evidenciado en la gestión puntual del gobierno con este problema, que es la lógica de la política profesional que evalúa en función de voto o confianzas tomar algunas medidas o no tomarlas, porque si no llama mucho la atención la lentitud de reacción del gobierno en una, para mí, haciendo como una lógica de ruleta rusa de vuelta ante una cuestión de emergencia, jugándosela a que llueva, sin una medida más concreta, sin una certeza, sin decirle a la gente, bueno, va a pasar esto, no hay una certeza, nada, agua para 15 días, ¿y después qué pasa? Es el apocalipsis. O sea, es como, vuelven a repetirse, vos planteabas situaciones parecidas a la pandemia, en cuanto a lo que jugamos la ruleta rusa es, bueno, si ese tiro nos sale bien, sale, y si no, es como, no sabemos qué pasa. Y uh-huh. Me parece que esto evidencia algo que estaba planteado hace tiempo, es las limitaciones de la política profesional para enfrentar problemas políticos, no partidarios, sino problemas sociales muy profundos y que hay que discutir muy a fondo, que son qué sociedad, qué modelo, qué vida queremos, y que todo este tipo de crisis ponen en jaque del modelo hegemónico y la necesidad de replantearlo. Entonces, creo que esto evidencia un poco más que la necesidad de eso que decía Carlos hoy, de que nos hagamos parte de obligar a que las cosas sean diferentes. Sí, sí, totalmente, y que generalmente me parece que ha pasado con la pandemia, y creo que es lo que mencionaba Diego, cuando este modelo que vos decís, Andrés, ¿no? que ciertas situaciones puntuales lo tensionan, como que la inercia es que el mercado ordene, ¿no? Y eso es como sí, también... Sí, tal cual. Y todas las propuestas de todos lados, ¿eh? Porque todas las propuestas que salieron, claro, si le sacábamos el IVA al agua o no le sacamos, o pedirle a las embotelladoras que nos den más agua, pero no hay ninguna cuestión que plantee otra cosa, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, yo planteaba despedirme, dejarlos por aquí, bueno, no dejarlos porque seguir escuchando desde mi lugar, pero no sé si tienen alguna reflexión más, algo que quieran comentar. No, perfecto, Manu. Estamos bastante justo de tiempo, ya anda Ceci por acá afuera. Sí. Así que te despedimos, te agradecemos por traernos estas notas. Esa cuarta nota de Ani Pena también recomendamos porque hace un cálculo ahí de lo que de la ganancia que están teniendo las embotelladoras y de la autorización que tienen para embotellar. O sea, solo Salus y Nativa, que son las principales empresas, tienen 6 millones de litros diarios autorizados para embotellar. Tranqui. Exacto, exacto. O sea, da para los 2 litros, para los 3 millones y poco habitantes que somos casi. Exactamente, gracias por el recordatorio. Me he olvidado una muy buena nota que también recomendamos su lectura. Y bueno, un abrazo para los dos y para Sanfer también. Buenísimo, Manu, muchas gracias y un abrazo. Chau, chau. vamos a escuchar un temita musical, ya entramos, está pronta Ceci, y arrancamos con esta nueva espacio de Desordenando Mood. Seguinos en Facebook, Twitter e Instagram como Sur Pueblo de Voces o visita sur.uy. Radio Pedal. Nos dijeron que no y les dijimos que sí. ¿No encontrás un tema para volver? ¿Seguís buscando el beat que te mueva las rodillas? ¿Ya gastaste todas tus playlists? ¿Querés escuchar lo último que está sonando? Nuevos Fuegos. Un camino de ida al mundo de la música. Viernes, 20 horas, por Radio Pedal. ¿Estás escuchando? Bienvenido. Radio Pedal. radiopedal.uy. Seguinos en Instagram, Twitter y Facebook. Pedal Uy. ¿Cansada de la misma canción de siempre? ¿Aburrido del legal y los algoritmos? Olvídate, ahora sí te escucho. Un programa, un podcast, un espacio de Radio Pedal para la música emergente de acá. Martes, 19:30 en radiopedal.uy. Ahora sí te escucho. Como ruidos, oyó anunciar el recorrido, un parlante en la cabeza, tantos estantes vacíos. Radio Pedal, Radio Cooperativa, Comunicación sin patrón. La Persiana, el periodístico colectivo de Radio Pedal. Todos los viernes de 8 a 10 de la mañana. La Persiana, ventilando la semana. ¿Estás escuchando? Radio Pedal. Nueva columna radial de Desordenando Mundos. Por acá andamos. Por ahora somos tres compas que vamos a andar haciendo este espacio. Acá les habla Cecilia, ya esta voz capaz la reconocen. Estoy acá en este espacio porque Torta me hice, no nací. Y compartiendo acá con les compes que también se van a presentar. Bueno, por acá Pau, un gusto. Un gusto compartir este espacio. Estamos debutando en esta tarde de miércoles con mucha ansiedad, muchos nervios, en un espacio en el que vamos a sacar como algunas fibras hacia afuera, ¿no? Bueno, Pau, me considero, hablando de, bueno, cómo presentarnos, una torta en construcción permanente. Un día una, otro día otra, así que, bueno, nada, un gusto poder acompañarles. Bueno, por aquí Noé, un gustazo estar acá. Sean muy bienvenidos a Tortilenguas. Fue muy pensado este espacio, con muchísimas ganas, así que la verdad que es hermoso poder hacerlo. La presentación mía voy a hacerla cortita, pero bueno. Sí, torti, torte desde siempre. Así que bueno, vamos a compartir un poquito las experiencias y un poco de por qué estamos en este momento. No tiene la fantasía de que comencemos a llamarles torteoyentes, así que podemos inaugurar. Por en el día de hoy la palabra torteoyentes, así les daremos a veces las bienvenidas a este espacio. Un espacio que va a tener música, que va a tener por momentos lecturas, reflexiones, un poco de opinión, pero sin duda muchas risas, mucho compartir y también esto, ¿no? Como poder pensarnos y poder pensar cuál es el lugar de las identidades lésbicas y qué espacios tenemos para escucharnos, para reconocernos, para encontrarnos y para sacar nuestras voces al aire, nuestras lenguas al aire, como nos gusta decir. Por el momento somos tres, pero tenemos muchos deseos de ser más compas y compes. Ya tenemos algunas invitadas, invitades a próximos espacios y con deseos de sumar más a estos miércoles, terceros miércoles del mes. Entonces hoy vamos a presentarles un poco la idea de cómo queríamos arrancar este primer programa. Que va a dar inicio a lo que es Tortilenguas. Un poco queríamos tirar la pregunta de por qué es importante contar con espacios donde escucharnos, donde escuchar la voz lésbica, donde escuchar las voces lésbicas, ¿no? Ya desde que nos presentamos, tiramos algunas pistas de que esto de la identidad lésbica no es una sola, no es homogénea, ¿no? Pero nos gusta como navegar un poco en estas discusiones, es decir, bueno, torta se hace, es algo de una vez y para siempre, torte. Entonces, hoy en concreto, nos gustaba empezar por algunas preguntas como, bueno, ¿cómo te enteraste, sospechaste, supiste, viste, fantaseaste que podías ser lesbiana? ¿Cuándo escuchaste por primera vez esa palabra, si la escuchaste? Porque no siempre nuestra experiencia comienza por escuchar un concepto, una idea, sino que puede empezar sorprendiéndonos, como le sorprendió a Marilina Ross y a Sandra Mianovich, ¿no? Ahí le podemos pedir a Sanfer que nos mande. Teníamos preparado este temita de cómo nos sorprende la lesbianidad en las vidas. Te nació este amor sin que me diera cuenta yo. Porque vamos a andar con ganas de compartir música con ustedes también. No solo que vamos a elegir algunos temas para pasar cuando vayamos charlando sobre distintos asuntos, vamos a elegir temas para pasar, porque un poco tenemos la herencia también del espacio de Lilith, de música y además. Nuestra querida DJ Lilith. Yendo. Y además sí hemos compartido, creo que las primeras cosas que nos encuentra a las tres es compartirnos música, además de lesbianidades. Ahí va, capaz que podemos compartir con nuestros tortioyentes cómo fue que nació esta idea, ¿no? Allá por una tarde de febrero, una tarde calurosa, cerca de la agüita, nos encontrábamos en un espacio bueno, estábamos armando ahí en la gesta del 8M 2023, con Ceci, con Noé, con un montón de compas, de diferentes identidades muy diversas, porque si hay algo que nos caracteriza es que habitamos o entendemos los espacios de lucha feminista como espacios diversos, espacios de donde encontrarnos desde nuestros diferentes sentires, diferentes experiencias. Y entonces en esas charlas, en ese tercer tiempo, luego de una gran asamblea, de una tarde de trabajo, mates y más, ya llegando la noche empezó a surgir esta idea, se empezó a gestar, bueno, sería interesante tener un espacio específico donde poder hablarnos y abordar temas que nos interesan a las identidades lésbicas, ¿no? Esto quiere decir, bueno, en principio habíamos pensado una columna de sexualidad, luego nos dimos cuenta que la identidad sexual es algo que nos atraviesa, que en realidad tiene que ver no solo con la sexualidad, y que además también es un poquito difícil empezar a hablar de sexualidad ya desde el primer programa, así que nos dimos como el permiso y el impulso de generar un programa para hablar de distintas temáticas, un poco desde, bueno, ¿cuál es nuestra experiencia lésbica en esta vida? Sí, arrancamos diciendo, bueno, hablemos de sexualidad desde una perspectiva lésbica, desde miradas lesbianas, y ya después cuando empezamos a charlar de lo que queríamos, o sea, nos dimos cuenta que, bueno, que teníamos ganas de abarcar más elementos del universo, no solamente la sexualidad, y así que, bueno, terminamos planeando este espacio, que también, para nombrarlos, nos llevó un rato de pensar qué queríamos decir, cómo nos queríamos nombrar. Pero sí queríamos atender a esta cuestión de la importancia de la voz, de la lengua, de la palabra lesbiana en los distintos espacios, como forma también de inspiración, ¿no? Que sirva a otras de inspiración. Tanto saber entonces, que se puede construir una serie, ser lesbiana, como que también habemos muchas creando por ahí distintas cosas. Que la idea también es poder compartir lo que muchas y muchos crean por ahí. Ahí está, de forma más o menos anónima, las lesbianas existimos y resistimos en diferentes espacios, ¿no? Entonces, como, no sé, me dan ganas como de saber también ¿en qué momento notaron que por ahí la perspectiva que tenían también como de la vida tenía cierta particularidad, vinculado a esta forma de sentir, de acercarse, de entender los afectos, de desear? Ahí, por ejemplo, yo haciendo como un repaso antes de venir al programa decía, bueno, ¿en qué cosas fui notando esto, no? Esta perspectiva diferente, o por lo menos yo creía que era diferente, después vas creciendo y te vas dando cuenta que en realidad es diverso, no diferente, ¿no? Es como, bueno, múltiple. Pero ahí yo me acordaba, bueno, cómo desde niñas, sutilmente y de manera implícita nos van llegando como algunos mensajes, y me acordaba como de la incomodidad, ¿no? De estar en un cumpleaños, era un cumpleaños que habíamos celebrado, a lo grande, con payasos, payasas, en un club, ¿no? Habíamos alquilado club. Y de un momento a otro me veo en una situación donde me invitan a mí y a un compañero, a Sebastián, a ser un poco como la pareja estrella del cumpleaños, ¿no? Y si hay algo que recuerdo, quizás antes que empezar a notar... Sí. Antes que empezar a notar, entonces, ¿cuál era mi deseo de poder identificarlo como un deseo torta, lesbiano, lésbico? Sí, la incomodidad con estos mensajes que creemos que son neutrales, ¿no? Con los cuales muchas veces se bombardea a las niñeces, a las infancias. Y capaz que ahí, bueno, fue como una primera experiencia donde el vivir las celebraciones, las amistades, los vínculos... En ese caso era un compañero del cual yo me pasaba hablando, es verdad, pero en realidad tenía más que ver con que era por ahí alguien en quien yo me veía un poco más reflejada o me identificaba, y no necesariamente con quien quería tener un vínculo de amor romántico. Entonces, las invito, no sé si quieren también como compartir, si ustedes notan o han pensado así como... bueno, ¿cómo fue como se fueron notando, identificando y encontrándose con esta experiencia lésbica dentro suyo? Bueno, haciendo un poco de memoria, en realidad, quizás desde chiqui, o sea, la relación así con lo que es la palabra lesbiana o más torta, siempre había como con un significado medio negativo. O sea, cuando decían a alguien era torta, era como, pero tengan cuidado porque es torta, ¿no? Y yo decía, pa, qué horrible esto, ¿no? ¿Por qué suena así? ¿Por qué suena como algo peyorativo, como algo malo? Y yo me fui dando cuenta que yo podía ser esa persona, que yo estaba sintiendo cosas por otras pibas por ahí, y sí, era torta. y escuchar todo el tiempo ese bombardeo de cosas me hacía sentir mal, en realidad. Y al mismo tiempo lo reafirmaba. O sea, me hacía sentir mal y lo reafirmaba. Porque obviamente son contradicciones, ¿no? Vos, llega un momento que lo que sentís lo tenés que valorar. Así, en propia persona, sin que nadie lo valide, ¿no? Pero sí, fue como un encuentro medio complejo, porque obviamente era yo contra mucha gente, ¿no? Y más en el ámbito familiar, en el institucional, en, como decías vos, Pau, también habían como esto de la heteronorma obligatoria, te quieren juntar con un pibe de una, como que era muy, muy complejo. Pero bueno, ahí está la resistencia torta de la que hablamos siempre, ¿no? Eso de poder pararnos firme y decir, bueno, no, acá estoy, esto es así, y bueno, hay otras formas de ser, otras formas de sentir, y apropiarnos también de esa palabra y hacerla como carne y hacerla propia, ¿no? Como en un sentido como dignificante. Buen punto. Bueno, entonces sí que tuviste algunas personas que por lo menos nombraban la palabra, ¿no? Sí. Ahí capaz revelar que Noé es como nuestra integrante o una de las integrantes más jóvenes de este espacio. ¡Opi! Entonces fue ahí, ¿no? Me parece que fue que sé. No sé, ¿no? ¿Vas a decir que tu edad? Está bueno. Estamos peleando a ver quién es mayor. Vos te decís señora. Ella. Vos te decís señora, vos sos mayor. Yo me digo señora. Va por ahí. Señora torta, me digo yo. Sí, se dice señora torta. Entonces, no sé, yo lo que sé es que... Una cosa que hablábamos es, este es un espacio de señoras, de gente adulta, decíamos. Y decíamos, no, señoras, señores. Estuvimos ahí discutiendo. Señoraes. Del señoraes, de si nos sentíamos o no señoras, de las distintas formas de ser señora. De ser señora torta, eso fue una... Fue una linda... Un buen rato de vino, sí. De previa de programa. De intercambio, tal cual. Quizás podemos compartir alguno de los textos que, por lo menos a mí, o sea, me hace sentir como muy bien que otra persona lo haya escrito y que lo diga, que es de Maki Corbalán, que fue modificado en alguna partecita por mí también. Maki, gracias. Hice una modificación. Me pareció esta re buena. Permiso, Maki. Permiso. Y dice así. Lesbiana, lesbiane, lesbiane, lesbiana. Decirlo tantas veces como las que se cayó. Decir lesbiana es iluminar una porción de la realidad, velada por las gruesas sombras de la dominación hetero. Correr el cerrado horizonte de su normativa genocida. Nombrarse es la tumba de la opacidad, su combustión. Creo que es un texto que fuerte, dice ¿eh? Mucha cosa. Sí, y este texto además lo queríamos compartir porque lo que tenemos ganas para la próxima columna de junio es poder pensar juntes de qué formas nos han llamado lesbianas o hemos escuchado que se le llaman a lesbiana, torta, camionera, lencha, choriza. Machona, chonguita. Bueno, maricona. Nos estamos adelantando un poco. Es que emociona. Emociona y al mismo tiempo desafía, ¿no? Ahí cuando no me contaba cómo siempre hay algo que ese atractivo que tiene, bueno, el ser parte como de una categoría, una etiqueta, un grupo social que al mismo tiempo que te atrae, también tiene sus vueltas, ¿no? También no es tan llano ni tan liso el decidir integrarse bajo ese nombre, ¿no? Poder decirnos lesbiana. Por ahí hay como diferentes recorridos, diferentes experiencias. A mí personalmente fue algo que me costó bastante. Pero bueno, hoy ya casi pisando o habiendo pisado los 40. Ya te sienta bien. Sí, sí, sí. Igual nunca llegamos a estar completamente completas. Yo arranqué diciéndome, soy medio torta. Así arrancó. Nunca me llamé bisexual. O sea, esto que les comentaba yo y que he comentado en otros espacios, columnas de Desordenando, yo no nací torta, yo me hice en el camino, porque pensaba que torta se nacía y yo había nacido heterosexual. Y bueno, después me di cuenta que no era así la situación, que no era una cuestión biológica y que yo era algo que yo podía decidir, que podía tomar decisión y acción sobre eso, ¿no? Y al principio arranqué con soy medio torta. Me daba vergüenza llamarme lesbiana, me sentía una atrevida. Me sentía qué atrevimiento, cómo me voy a llamar lesbiana. En algún lugar también porque entendía, me sentía como que hay un componente ahí de la vivencia de la lesbianidad que tiene mucho que ver con la violencia y con la opresión, que se vive mucho más quizás en los cuerpos de los infantes, los adolescentes, que una como adulta hoy, que está además en otro contexto, se relaciona con otras personas, donde poder decirse lesbiana quizás puede ser más fácil para mí que si yo fuese una hoy, que si yo fuese una niña o un adolescente, ¿no? Entonces, al entender de alguna manera un vínculo entre la lesbianidad y el sufrimiento, no me animaba a llamarme lesbiana. Me sentía como que atrevida, o sea, todas estas compes que sufrieron, son lesbianas y yo ahora vengo acá toda radiante, ya no me lesbiana. Como a disfrutar. Solo a gozar de a esto. Vos te tomaste allí como un avioncito, ¿no? Hiciste ahí como un vuelo sin escala, dijiste, ¿para qué voy a estar sufriendo de la adolescencia, ¿no? Peleándome, que por ahí mis padres, la sociedad, el sistema, ¿no? No sé qué pasó, ¿viste? Pero le zafé a eso, ¿no? Pero bueno, después sí me animé también a llamarme lesbiana y a llamarme torta, porque además entiendo que también después una va entendiendo que primero que no soy una atrevida, que soy lo que se me antoje, y segundo que ser lesbiana no es solamente sufrimiento y opresión, ¿no? Que eso está y que sigue sucediendo. Hoy estamos además en el Día de la Visibilidad de la Violencia hacia las Disidencias y hacia las lesbianidades. Está, es el Día Internacional contra el LGTBIQ+. Odio, ¿no? Exactamente. Difícil decirlo, pero importante nombrarlo también. Sí. Y que todavía se sigue viviendo en todas las edades y lugares del mundo, en diferentes formas y grados, ¿no? Sí. Pero también ser lesbiana es goce, placer, encuentro, amor y muchas otras cosas más. Exactamente. Entonces, bueno, en esto también como de cómo ir nutriendo esta identidad, cómo ir llenando, ¿no? Esta copa de buenas experiencias, ir como ir generando también un espejo donde muchas o muchos quizás podrían verse reflejadas, quizás, ¿no? Vamos a seguir entonces compartiendo este espacio, intentando traer contenidos, materiales y muchas experiencias desde que esperamos que, bueno, que ayuden también en estos procesos, en estos caminos, a poder encontrar estas cosas disfrutables, estas cosas empoderantes, estos efectos que tiene sobre nuestra vida el poder nombrarnos, llamarnos como se nos dé la gana. No, ¿querés presentarnos el Instagram que tenemos como columna radial? Bueno, nos pueden encontrar en Instagram como... Como sonido de platillos y bombo. Tortilenguas, así, @tortilenguas, nos encuentran recién creadito, hace horas. Nuevecitas de paquete. Y vamos a estar compartiendo también cuánto es el próximo programa, de qué vamos a estar hablando, tal vez hacemos algunas preguntitas para que ustedes también nos cuenten de sus experiencias y sus formas de habitar la lesbianidad. Así que bueno. Esténse atentes porque va a salir una preguntita para la próxima columna es esta de cómo has escuchado llamar a lesbiana torta, tanto acá en nuestro país como en el exterior, Latinoamérica y alrededores, lo que quieran. ¿Vale compartir en otros idiomas también? Vale compartir lo que queramos. Vale todo. Vale todo. Me da miedito. Así que vayan inspirándose y mándennos al Instagram o a nuestros celulares personales esa info. Ahí va, y capaz dejarles ya la fecha de nuestra próxima cita para el miércoles 21 de junio, tercer miércoles del mes de junio. Y bueno, esperamos hayan disfrutado de este espacio. Tenemos dos canciones para compartir con ustedes, porque teníamos una que íbamos a pasar antes y nos olvidamos, porque estábamos muy manijas, Anfer. ¿Podríamos pasar las dos, Anfer, una tras de la otra, para cerrar el programa? Bueno, entonces va a salir una primera que se llama Maricona, de Indómita Morfosis, que ya la hemos escuchado alguna vez, creo, pero es muy buena para pensar, para mucho para pensar. Es una compa chilena.